piedra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y chavayer spatila botani. Te hayer de awayik de subonin copeti. Hilani, tayayer stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizarnos, les doy la bienvenida y los invito a escuchar este programa producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Los saluda Carla Flores Ballinas, de fondo estamos escuchando la canción Campanas de Navidad, interpretada por la Marimba de Guatemala. Les recuerdo que también pueden escucharnos descargando el programa en formato de podcast a través de la red social Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Los invito también a suscribirse y escucharnos en Spotify, estamos como Radio Niche Los Colores de la Voz, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XC Copa La Voz de los Vientos en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipac Radio Comunitaria a través de www.radioxahuipac.com.mx. Saludo a la maestra Carla Morales en la operación técnica, a la doctora María Gabriela López Suárez, productora del programa, y a todo el equipo que conforma Los Colores de la Voz. Un saludo muy especial también a nuestros compañeros de la XC Copa y Radio Xahuipac. Les recuerdo seguir cuidando de nuestra salud, más ahora que ya estamos en épocas de frío. Estamos en nuestra emisión número 51 del 2024, es un programa pregrabado. En esta emisión iniciamos los programas especiales por periodo vocacional de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hoy tendremos el mensaje del rector de la universidad, el Dr. Javier López Sánchez, dirigido a la comunidad universitaria durante el evento académico y cultural realizado el pasado 13 de diciembre, en el marco del vigésimo aniversario de la universidad. Asimismo, tendremos una entrevista a Liliana Guadalupe López López, Liliana Khan, cineasta tzotzil, egresada de la licenciatura en comunicación intercultural de la UNICH. Esta entrevista fue realizada por la profesora María Gabriela López Suárez, docente e investigadora de la Universidad Intercultural de Chiapas. Como mencioné al inicio, dentro de las actividades realizadas en la UNICH en el marco de su vigésimo aniversario, se realizó un evento académico y cultural, en el que se contó con la participación en la mesa del Presidium del Dr. Roger Mandujano Ayala, secretario de Educación, representante del Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del estado de Chiapas, del Dr. Javier López Sánchez, rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, maestro Natalio Hernández, escritor y poeta del pueblo náhuatl, Dr. Jacinto Arias Pérez, doctor honoris causa por la UNICH, diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Distrito 11 de Las Margaritas, diputada Silvia Argüello Díaz, presidenta de la Comisión de Educación de la 69ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, del diputado local Domingo Velázquez Méndez, de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Honorable Congreso del Estado, ciudadano Pascual Sánchez Gómez, presidente municipal de Chamula, maestra Susana Mercedes Jiménez Pérez, Susi Benzulul, poeta y traductora maya tzotzil, egresada de la licenciatura en Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural de Chiapas, Jennifer Azucena Santis Díaz, estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Lengua y Cultura en la sede central de la UNICH, licenciado Ahmed Rivera, en representación de la doctora Angélica Altuzar Constantino, directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, maestro Franklin Javier López, director de Educación Superior. Como invitados especiales se tuvo la participación virtual de la doctora Silvia Schmelkes, fundadora de la Coordinación General de la Educación Intercultural y Bilingüe, y del doctor Andrés Fábregas Puig, primer rector y fundador de la Universidad Intercultural de Chiapas. A continuación escucharemos el mensaje del doctor Javier López Sánchez, rector de la Universidad Intercultural de Chiapas. Queridas y queridos compañeros, alumnos, administrativos, académicos de esa casa de estudios, gracias por estar con nosotros. En el marco de los 20 años de la vida universitaria, solamente quiero decir que, señor secretario, es para mí un privilegio asumir esta responsabilidad, porque es una gran responsabilidad. Y me siento profundamente comprometido con esta casa de estudios. Hemos empezado a platicar, señor secretario, sobre la actividad sustantiva de esta casa de estudios. Y como ustedes lo recordarán, hablamos de tres grandes ejes. Y la actividad número uno va a ser nuestra preocupación y ocupación respecto de la actividad sustantiva, la formación de nuestras y nuestros estudiantes, nuestros universitarios, en temas de la interculturalidad. Tenemos que profundizar lo que supone la interculturalidad en medicina, en lengua y cultura, en sustentabilidad y sostenibilidad, y en todas las ramas. La actividad sustantiva la vamos a tener muy presente. Ese es nuestro motivo y nuestra razón de ser como casa de estudios. Y siempre he creído que toda universidad debe contribuir a la transformación social. Tenemos que incidir en la agenda pública. Y por eso que yo, señor secretario, quiero informar también que hemos empezado a platicar y que en este gran proyecto que trae nuestro señor gobernador, el Chiapas Puede, con el proyecto de alfabetización, vamos a trabajar de la mano. La Universidad Intercultural se suma, querido secretario, a este gran proyecto que trae nuestro gobernador, porque hablar de analfabetismo es también hablar de exclusión social. Muchas hermanas y hermanos que no saben leer ni escribir ha sido por una visión unilineal, una visión excluyente, marginal. Y por eso los vamos a tomar en cuenta. Por supuesto que vamos a considerar todo lo que esté a nuestro alcance para hacer una verdadera política intercultural, y la universidad está, señor secretario, en esa tarea profunda que vamos a hacer entre todas y todos. Y la tarea número dos, solamente lo estoy enunciando, tiene que ver con el cuidado de la actividad administrativa. Vamos a ser todos buenos mayordomos, a cuidar los recursos de esta casa de estudios, de modo que los recursos se encaminen para lo que es, para la formación de nuestras y nuestros estudiantes. Así que esa línea la vamos a cuidar y hemos empezado a platicar también con todas y todos los administrativos. Yo he pedido, por supuesto, el respeto que tiene, le debemos a todos nuestros administrativos y a la academia, por supuesto. Y de la mano vamos a trabajar por hacer mucho más grande esta universidad. Ese va a ser el segundo eje. Y bien, solamente quiero enunciar de manera general las grandes líneas de trabajo que vamos a empezar en este marco de los 20 años de esta universidad. El fortalecimiento institucional tiene que ver con la vinculación comunitaria, la sustentabilidad y la sostenibilidad y la interculturalidad de manera transversal en la formación de nuestros universitarios. Número dos, la formación académica, la oferta académica de calidad. Aspiro y aspiramos como comunidad universitaria que esta universidad esté en marco nacional e internacional, que nuestras contribuciones se escuchen más allá de San Cristóbal y de Chiapas. Y lo vamos a lograr haciendo equipo toda la comunidad universitaria. La internacionalización académica, por supuesto que la vamos a hacer. Y por eso invité a mi colega, el embajador de la ONU. Vamos a hacer vinculación universitaria estatal, nacional e internacional. Número tres, extensión y difusión de la cultura. Número cuatro, por supuesto que vamos a poner mucho empeño en lenguas originarias y extranjeras. Lo hemos platicado con el señor secretario. ¿Dónde están los conocimientos de los pueblos originarios? ¿Dónde está el pensamiento de los pueblos originarios? ¿Dónde está la filosofía? La universidad se va a abocar justamente a estudiar, a escribir, a sistematizar esos conocimientos. Y finalmente, todo lo que supone el desarrollo humano sustentable y sostenible. Solamente estoy anunciando algunas generalidades y quiero terminar solamente con esto, con algo del pensamiento maya tzeltal que creo nos puede servir para lo que supone hacer comunidad. Mi viejo abuelo decía, Chintatil, tejate chichbaquetá, tejone chichbaquetónu, tejate chintatil, ay villana, tejone ay villanao, tejate ay vimashana, tejone ay vimashanao, hayun, nunca acá estás bajo tanti, nunca acá chichbaquetá muctale. Me lo dije a pastique, hun, hich hun pahalias chiotictale, hich hun pahalias nichubotictale. Sokte mi hicha pastike, hich un pajal, yakich veites le gupte celtes lumatike. Decía mi viejo abuelo en el pensamiento maya tzeltal, se refería a mí y me decía, mi pequeño padre, tú eres de sangre y carne, yo también soy de sangre y carne. Tú eres de sangre y carne, yo también soy de sangre y carne. Mi pequeño padre, tú algo sabes, yo también algo sé. Tú algo no sabes, yo también algo no sé. Entonces es mejor que nuestros corazones se encuentren, que dialoguemos, que hablemos juntos, porque si así lo hacemos, solo entonces así crecemos, así florecemos y así fructificamos todos. Además, si así lo hacemos, solo entonces así traemos el buen vivir para nuestra comunidad. Palabra y pensamiento maya tzeltal. Poco la balita, Pisilic. Muchas gracias a todas y todos. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Iniciamos con el segundo bloque de nuestro programa. Le doy la bienvenida a quienes acaban de unirse. Les recuerdo nuevamente sintonizar el programa y descargarlo en formato de podcast a través de la página de Facebook, @RadioNinch, Los Colores de la Voz. A continuación presentamos la primera parte de la entrevista a la cineasta tzotzil Liliana Khan, egresada de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. Conoceremos un poco sobre su trayectoria en el cine en esta entrevista que fue realizada por la profesora María Gabriela López Suárez. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz. En esta ocasión tenemos una entrevista con una invitada muy especial a quien me da mucho gusto saludar. Ella es Liliana Guadalupe López López, conocida como Liliana Khan. Es una de nuestras egresadas de la Universidad Intercultural de Chiapas de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la novena generación. Y bueno, hoy tenemos una entrevista con un tema muy, muy bonito, muy interesante, la trayectoria de Lili como una mujer tzotzil que ha incursionado en el cine. Voy a leer una pequeña semblanza de ella. Ella es hija de padre tzotzil y de madre tzeltal en Chiapas, en México. Es originaria de San Juan Chamula y es madre primeriza. Culminó la licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural de Chiapas y también tiene formación en Artes Visuales por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH. También ha cursado talleres de producción audiovisual, de fotografía, guión y edición, entre otros temas. Lili, en el 2014, realiza un primer ejercicio documental, Ak Rioche, Guiadora de Caminos, esto en el marco de un taller que otorgó el Centro de Capacitación Cinematográfica, conocido como el CCC. Ahora ha desarrollado su primer cortometraje, denominado Vientre de Luna, y obtuvo el apoyo del Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, el ECAMC, así como del programa FOCINE de Apoyo a Postproducción. Ambos los otorga el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE. Un gusto tenerte en Los Colores de la Voz, Lili. Muchísimas gracias por el espacio. Bienvenida. Yo recuerdo que cuando ingresaste a nuestra universidad, en alguna ocasión tuve la oportunidad de hacerte una entrevista y hablabas de tu gusto por la fotografía, por las artes. Eso lo recuerdo muy bien. Y luego viene esta incursión al cine. ¿Qué es lo que hace a Lili adentrarse en este mundo de la foto, del video y hasta llegar al cine. ¿Qué te motiva? Bueno, que me haya planteado desde un inicio cuando terminé la preparatoria, no fue algo que persiguiera desde ese momento, sino que fue algo que se fue dando en el camino. Y lo más cercano en ese momento para mí fue la fotografía. Tuve la fortuna de estar 2 años en la Universidad de Ciencias y Artes. Y en la materia yo recuerdo que cuando nos presentaron fotografía, me enamoré mucho de 2 autores. Una que es Tina Mondotti, una fotógrafa, activista social, que me gusta muchísimo su trabajo. Y Ansel Adam, que hace también mucho retrato paisajista. Desde aquel entonces yo me enamoré mucho de la fotografía, de este arte de retratar imágenes. Y hace un poco por ahí como esta necesidad de querer tener una cámara y empezar a hacer mis propias prácticas, ¿no? Sin embargo, el mismo camino se fue trazando, se fue abriendo, me fue mostrando como más posibilidades dentro de la fotografía, y encontré justamente el cine documental. En 2014 tuve la fortuna de justo tener la beca en recapacitación cinematográfica, y me doy cuenta que la fotografía a la cinematografía, al cine documental, es una cosa muy similar, pero mucho más compleja. Yo dije, bueno, no me siento lista para tomar un taller de este tipo, pero mi curiosidad es como muy grande, y dije, bueno, sí, me voy a entrar y quiero aprender de esto, ¿no? Un poco por ahí se me fue abriendo el camino, y creo que fue una película la que marcó mucho como mi forma de ver y entender mucho el contexto en el que yo vengo y cómo los mismos temas o las mismas vivencias que uno tiene se pueden volver a encontrar en diferentes películas de otros contextos, inclusive siendo asiáticos o de Europa o de África. Y fue una película que yo recuerdo que se llamaba Ni Uno Menos, en donde retrataba la vida de una niña que sentía como reemplazo de un maestro. Entonces se me hizo muy interesante la historia de esta niña en esa comunidad, y empiezo a descubrir un poco más los autores, encuentro autoras mexicanas, encuentro a Tatiana Hueso, a Félix Cruz, a Juan Carlos Rulfo. Y me doy cuenta que pues el cine sí tiene como esta capacidad de tocar muchas memorias, experiencias, inclusive vividas de una misma. Y de ahí nace un poco. Pues creo que es bien interesante este recorrido que nos has compartido, porque justo nos da la pauta para poder ir dándole al cine, a los materiales audiovisuales, este reconocimiento, ¿no? Esta manera de cómo podemos aprender a través del cine, de las películas, de los documentales y también de las narrativas, ¿no? De las diversas historias. Es una fuente donde se puede revitalizar la memoria y también narrar diferentes memorias que también nos permiten ir entendiendo pues estas diferentes temáticas que nos van atravesando, ¿no? A lo largo de la historia, a lo largo de lo cotidiano. Y creo que algo que hay que puntualizar mucho es la importancia de cómo las mujeres, y sobre todo las mujeres de pueblos originarios y las mujeres de estas nuevas generaciones, están teniendo una participación muy fundamental dentro del cine, ¿no? Y de otras artes también. Tú ya mencionaste la fotografía, también está la narrativa, tenemos a compañeras de pueblos originarios tzotziles, tzeltales, zoques, que también están incursionando en estas artes. Y bueno, recientemente tú estuviste participando en el Festival Internacional de Cine de Morelia, por allí Vientre de Luna es una de las es uno de los materiales audiovisuales cinematográficos que es galardonado, ¿no? Y participa. Y bueno, recientemente también acaban de obtener otro premio, ¿no? Quisiera que nos pudieras comentar un poquito de qué va Vientre de Luna, cómo se realiza también esta producción audiovisual y, bueno, lo que ha significado para ti y para tu equipo. Bien, bueno, yo creo que para empezar, hacer cine de nuestras comunidades siendo mujeres es un reto ya muy grande. Es una forma también de demostrar desde nuestros propios contextos, no demostrar, sino de dar de alguna forma a este presente, esa presencia de que pues, también nosotras somos capaces de poder tomar una cámara, de poder hacer fotografía, de poder hacer una película, de poder ser profesionistas, poder hacer cosas distintas desde la misma comunidad, desde el hecho de que uno sale de la comunidad y elige qué quiere estudiar, ¿no? Eso es un reto muy grande y es valiosísimo hacerlo desde nosotras mismas, porque también incluye en una generación, que sin pensarlo incluye una generación de chicas que también están tratando de estudiar, queriendo hacer cosas nuevas dentro de la comunidad. Sí ha sido un reto grande porque vengo de una comunidad justamente, no somos muchas mujeres fotógrafas o cineastas, podemos contar con los dedos de nuestras manos y está Dolores Santi, está Maruja Santis y siendo cine, pues está bien. Pero están también las compañeras escritoras que vienen y también demostrando que con la pluma y que con esa profundidad, esa palabra y las temáticas que tocan, también nosotras estamos presentes, existimos. Como Enriqueta Lunes, Antonio Sudur, varias compañeras que vienen desde mi propio contexto, ¿no? Bueno, ¿de qué va Vientre de Luna? Vientre de Luna es un cortometraje documental que dura 30 minutos y aborda el tema de la maternidad. Es como una carta a las diferentes formas que existen de maternar, pero también es una película que contrasta entre la vida y la muerte. Como las madres de alguna forma dentro de San Juan Chamula tienen una particular forma de criar a los pequeños seres que van llegando a este mundo, cómo le dan esta bienvenida. Un rezo muy particular que a mí me llamó mucho la atención, que está desapareciendo dentro de la comunidad. Y creo que vale la pena dejarla registrada, tenerla como un registro también de la memoria de mi comunidad, así como también existen rituales o tradiciones que lo digo desde mi propio sentir, que no deberían existir, y hay rituales que no deberían existir. Creo que esta sí vale muchísimo la pena por el hecho de cómo ofrendamos la vida, cómo esperamos la vida de cada uno de los seres que habitamos este universo. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Le doy la bienvenida a quienes nos acaban de sintonizar y los invito a quedarse escuchando el programa y también a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify, estamos como Radio Nich Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y por la página web de Xahuipac Radio Comunitaria, www.radioshawipac.com.mx. los sábados de 10 a 11 horas. A continuación podrán escuchar la segunda parte de la entrevista a la cineasta tzotzil Liliana Khan, egresada de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Quédense escuchando la continuación de esta muy interesante entrevista. Mujeres, está mi madre participa, me cuenta un poco de los duelos maternales que he vivido en su etapa de ser mamá y también siendo hija con la muerte de mi abuela. Yo también participo, me introduzco un poco también en la película, porque en ese proceso yo viviendo también mi primera experiencia maternal. Y para mí es como de suma importancia poder dejar estos puntos en donde no se habla tanto de ese miedo que podemos sentir al dar a luz, al dar vida, esa incertidumbre que puede provocar. No se habla tanto de eso y para mí es importante tenerlo desde la película. Saber que muchas veces a la madre se define como una figura de una super mamá, las madres podemos hacer de todo, que nuestro caparazón es como de una tortuga y no siente nada, que la mamá dice, no puede sentir nada, eso es completamente falso, de romantizar de alguna forma también este pensar tan pues falso de alguna forma, ¿no? De alguna forma falsa, porque sí podemos tener una parte de nuestra caparazón de tortuga, pero dentro de ese caparazón también somos vulnerables, también sentimos miedo, y nos preocupan muchas cuestiones dentro de la crianza y de la enfermedad. Y también presento a mi tercer personaje, que es la abuela Andrea, de la paciencia. Quien es una madre que nunca gestó, que es madre no biológica, y nos habla un poco como de esta experiencia que ella tuvo cuando le llegaron a dejar dormida. Entonces, cómo ella logra, de alguna forma, sin pensarlo, crear un vínculo muy orgánico con ella, y desde sus propias palabras, pues te relata como que yo nunca me casé, ella tampoco se ha casado. Es como si la generación sigue ciertos ejemplos de las mismas mujeres, ¿no? De las de sus mismas madres. Y escuchamos totalmente estos relatos de ella, ¿no? Que también es posible ser madre sin necesidad de tener un hombre. Y lo dice ella, a voz como media abierta. Entonces, se me hizo interesante como tener esta recopilación de estas tres generaciones y acompañarlas de toda esta memoria ancestral que existe de las abuelas, de los abuelos, de la importancia de los libros, si los libros se cuelga, porque se cuelga, el primer baño, el primer contacto del bebé, cuando llega, el bañarlo con las flores de la montaña. Entonces yo dije, bueno, estas son cosas que prácticamente están desapareciendo de la comunidad y creo que valdría la pena que también acompañen en parte de la película, ¿no? Porque son memorias, que se vino de alguna forma heredando de generación en generación y que estamos en un momento en el que pues, los tiempos están cambiando y comunidades, ya es imposible que las comunidades no puedan cambiar. Todo el tiempo nos estamos transformando. Es imposible que eso no suceda. Pero esto es un registro al final de lo que todavía pude encontrar. Creo que es bien interesante esto que nos compartes, cómo a través de este diálogo, de este acercamiento, de este intercambio con mujeres de tres generaciones distintas y de tres miradas distintas, sobre un tema que es muy trascendental, que es el tema de la maternidad, y todo lo que implica, ¿no? Lo que implica maternar y lo que implica desde cada contexto, desde cada posicionamiento que tienen las mujeres. Y creo que es muy valioso esto que nos dices, cómo registrar a través del cine una experiencia tan importante, pero sobre todo como parte de una memoria identitaria, ¿no? Que se va transformando, que va cambiando y que nos va dando cuenta de cómo estos cambios están influyendo. Lo que sucede alrededor del mundo también influye en nuestro día a día, ¿no? En las comunidades en las que habitamos. ¿Cómo ha sido la aceptación que ha tenido Lili y que ha tenido el equipo ante el impacto que está teniendo Vientre de Luna, ante los galardones, ante la posibilidad de que está en no solamente una pantalla a nivel local, estatal, sino que ha trascendido, ¿no? ¿Qué significa para ti, para tu equipo, este reto que han ustedes superado y lo que está viniendo? Pues la verdad ha sido como bien, es muy gratificante porque uno lo hace con esta pasión que de por sí ya tiene al contar una historia, como lo es escuchar una canción, escribir un poema. Lo haces con toda esa pasión, con toda esa entrega. Y la verdad es que no te imaginas o no dimensionas hasta dónde puedes llegar a esto, ¿no? Es algo que yo no dimensioné, pero en el momento que terminamos, pues supe que tendría que caminar, que tendría que encontrar como su propia ruta, ¿no? Su propio espacio. La gente, pues sí lo ha recibido muy bien, al menos hasta donde he podido acompañar a la película. Y poder platicar con el público ha sido como muy enriquecedor, como todas estas formas de experiencia que las mujeres del público te comparten y cómo en muchas maneras también se encuentran contigo, ¿no? Sí, tienes razón, yo también tuve mucho miedo, creo que es algo que es muy común quienes decidimos ser mamás, ¿no? Que el miedo sí existe, no es falso. Que también buscamos a partir de nuestras historias este acompañamiento como mujeres, de cómo vamos buscando la voz de mamá, la voz de la abuela, esos consejos para poder transitar una etapa que prácticamente es muy complicada porque al menos para mí sí ha sido bastante, es muy hermoso, pero también ha sido muy desafiante, porque hay muchas cosas que yo no nací sabiendo criar a un bebé, es algo que he ido aprendiendo con el tiempo. Cuando decidí ser mamá, pues, tenía una idea y cuando ya, mi hijo llegó, la tortilla se me volteó, la realidad fue distinta. Entonces, para mí fue muy importante buscar este acompañamiento desde la voz de mi madre, desde la voz de la abuela, de todas las mujeres que pudieran decirme, bueno, hazle así. Porque sentía que si no buscaba este acompañamiento, estaba también en un, podía quedarme en un momento muy solitario, muy, muy solitario. Que hay momentos en donde sí, las mujeres atravesamos un momento muy solitario también. Y justo por eso buscamos este acompañamiento, que también la sociedad inclusive puede integrarse y comprender que este tema, este acompañamiento, es muy importante el acompañamiento. Y sí ha sido muy bonito el recibimiento que ha tenido los diferentes espacios y contextos que hemos podido, en donde hemos podido proyectar la película. Las y los compañeros, pues, están muy emocionados, la verdad, porque de alguna forma yo también quise retarlos un poco a hacer cosas, no sé, más, hacer cosas distintas. Quise experimentar mucho con el sonido de mi comunidad, integré muchos elementos, pues, entre la cultura, sonidos de, hay pequeños instrumentos ancestrales que se utilizaban dentro de las de las curaciones, de las panteras, de las flores. Y yo dije, bueno, quiero integrar todo este sonido, quiero hacer como una recopilación inclusive de todo este sonido de la comunidad y quiero meterla dentro de la película que la acompañe. Y fue un reto para mis compañeros hacerlo, la verdad. Pero sí lo hicieron y están como bien emocionadas, todos están muy emocionados porque el recibimiento ha sido muy bonito. Ha sido reconocido de alguna forma. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Bienvenidos, Milio Shuke, Ansetik, Viniketik. Estamos de regreso en nuestro último bloque del programa. Muchas gracias a quienes nos siguen sintonizando, les recuerdo seguir cuidando de nuestra salud. A continuación, tenemos la última parte de la entrevista a la cineasta tzotzil Liliana Khan, egresada de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Quédense en este último bloque de Los Colores de la Voz. Felicidades, Lili, y a todo el equipo que ha acompañado Vientre de Luna. Esto que nos acabas de mencionar me parece que también es muy valioso, el hecho de ir acompañando a las mujeres en esta etapa de ser madres y la crianza, ¿no? La crianza que implica también una serie de cuidados, cuidados no solamente para el niño o la niña, sino también a veces el maternar implica abandonarse como madre, ¿no? Y como esta red también, que en muchas ocasiones está tejida entre mujeres de distintas generaciones, también va acompañando este proceso y no puede ser invisibilizado. Entonces creo que a partir de lo que nos compartes, esto también es una manera de honrar a las mujeres, de honrar a las ancestras, de honrar a los linajes. Y esto que nos acabas de mencionar en torno a estos sonidos que nos van acompañando a lo largo de nuestra historia en el lugar en donde nacimos y crecimos, pues es también es honrar a la naturaleza, ¿no? A honrar a todos estos elementos que forman parte de la vida y, por supuesto, de la crianza, ¿no? Pues aquí muy contentos en Los Colores de la Voz de tenerte, de que nos compartas la palabra y que nos compartas un poco sobre esta trayectoria tuya como cineasta, recalco, como cineasta mujer, tzotzil, de nuevas generaciones y también con una apuesta que está generando también muchas miradas y que nos invita a la reflexión, ¿no? A muchas reflexiones. Y creo que también es interesante para los propios pueblos, ¿no? El que las mujeres, insisto mucho en lo de las mujeres porque por todos los retos que sabemos que implican, ¿no? Estas travesías distintas a las que normalmente los roles de las mujeres que se tienen en los diferentes lugares, comunidades y pueblos, cómo también están mirando a estas nuevas generaciones que también están hablando de los cambios que se están gestando, introduciendo estas herramientas, como es el cine, remarcando estos elementos que forman parte de sus culturas, ¿no? Y que creo que es algo muy valioso para dar a conocer, ¿no?, al mundo. Y conectamos de distintas maneras, a través de distintos idiomas, porque los temas son universales, pero creo que también es muy valioso conocer cómo se vive desde cada lugar y desde cada ser, ¿no? Porque también este material de Vientre de Luna, como nos has comentado, es de alguna manera autobiográfico, ¿no?, y biográfico. Y creo que ahí reside uno de los elementos, dentro de todos, muy importantes. ¿Algo más, Lili, que nos desees compartir en esta entrevista? Pues lo que yo podría agregar sería que las chicas que nos están escuchando de los diversos municipios que tenemos aquí cercanos, que están en nuestro estado, pues yo creo que invitarlas a que sigan estudiando, a que se sigan preparando, a que no dejen de seguir eso que les gusta hacer, eso que les apasiona, que no dejen de hacerlo. Los retos son muy grandes, inclusive puede suceder que dentro de nuestra misma familia el apoyo al estudiar sea muy complicado, porque es como ese estereotipo de que la mujer ya no puede seguir estudiando en preparatoria o en la secundaria porque se va a casar. Pero eso no es cierto, eso es falso, porque cuando nuestra determinación es completamente muy grande, sabemos muy bien qué es lo que nosotras perseguimos, qué es lo que nosotras buscamos. Y demostrar eso ante nuestras comunidades es muy importante, demostrarles que no estamos solo para ir a la secundaria y terminar casándonos, porque yo recuerdo que me decían mucho eso. Ya no vas a estudiar la universidad, porque yo recuerdo mucho cuando terminé la preparatoria y mi papá me dijo, yo le dije, ya me quiero ir a estudiar. Y recuerdo que me dijo, no te voy a dejar de estudiar, a partir de aquí ya no vas a estudiar. Pero dije, ¿por qué, papá? No, porque aquí todas tus compañeras ya se casaron. Y dije, bueno, pero yo no me quiero casar. Mi mamá estaba entre si apoyar a mi papá o no, pero siempre estuvo apoyándome a través de mi así de, pues, estudiar de ella, como escribir. Fue muy complicado eso, pero nuestra determinación como mujeres es relativamente muy grande. Y romper ese paradigma que se tiene de que la mujer no puede estudiar porque solo se va a ir a casar. Independientemente, estudie uno o no estudie, cuando decide casarse y juntarse, es una cuestión muy personal, pero no tiene nada que ver con el estudio. Para mí eso era muy importante dejarlo en claro también, que yo quise salir y voy a estudiar y se lo voy a demostrar a mi papá. Y sí, salí de la comunidad, me fui a buscar encontré la beca del CONAFE, estuve en el CONAFE un año, logré la beca de 3 años que me dio el CONAFE y ya me fui a pedir. Y luego mi papá, después de darse cuenta mi papá de que no estaba mintiendo, no estaba jugando, dijo, no, hijita, disculpa, tienes razón, sí tenía ganas de estudiar. Sí, papá, le dije, no, o sea, no te vayas con la pinta de que si San Juan Chamula o si aquí el pensamiento es así, no, papá. Nosotros estamos para romper ese pensamiento, estamos para poder, así que pues también hacemos otras cosas, vamos a hacer cosas distintas. Y creo que las invito a que no dejen de perseguir eso que les apasiona, que les gusta, que sean tercas, que sean necias, continuar, ¿verdad? Porque vale la pena, vale mucho la pena seguir haciendo lo que tengo. Y pues eso. Gracias, maestra. Gracias a ti, Lili. Pues ahí tenemos como uno de tantos ejemplos que hay de que cuando se persiguen los sueños se pueden realizar. Y pues nuevamente muchas felicidades a Lili, a su equipo de Vientre de Luna, que todo lo que venga sea muy, muy benéfico, que sea como de muchos éxitos más y que podamos darnos cuenta que a través del cine se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Más allá de que la película se divulgue, que eso ya también es un gran reconocimiento, un gran éxito, todo lo que implica, ¿no? Es el reconocimiento al trabajo, pero también a quienes forman parte y a la memoria, ¿no? A la memoria que tú nos enfatizaste muchísimo. Entonces, que sigan los éxitos para Vientre de Luna, que siga caminando a lo largo de las presentaciones, a lo largo de distintos estados, países, naciones, y que también tengamos la oportunidad el próximo año de poder tener aquí a Lili, a su equipo, presentando este cortometraje en la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, Baltaj Mek Lili. Será un gusto, maestra, de verdad. Nos aceptamos con mucho gusto la invitación para poder llevarlo a la noche. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, siempre tenerles aquí de vuelta con estos logros y con estas experiencias son fuente de inspiración y de motivación para las generaciones que están ahora. Hola, maestra Gabriela. Muchas gracias al público por sintonizar el programa, al equipo que conforma Los Colores de la Voz, a la XCRA, a la XCOPA La Voz de los Vientos en Copainalá y a Xahuipac Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Carla Flores Ballinas. Esto fue Los Colores de la Voz. Hasta la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocola Valik de la Wayich to Hontes Gunil Kopeti, Ayawayotik Santa Yankan, Chanto Bunta. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.